Bueno, tal como lo hacemos todas las semanas, estamos en comunicación con el contador Juan Pidori. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes a vos y a la audiencia. Bueno, gracias a mí de parte y a la gente que está escuchando ahí. Empezó la primavera hoy, parece, Hoy, pero después al equinoccio, me comentaron que algo de eso hay, no era ayer, sino que es hoy, ¿eh? Así que tengamos en claro. Está volviendo, está perfecto el día. sí. Lo único que le tenés que decir ahí a tu operador de que por ahí se moderniza un poco con la música, está linda, pero ya Pero es escuchame, muy. el rebelde es Yo hace no dos había años, mirá, nacido. el rebelde hace 2 años me lo eligió mi nieto, que tiene 21 años, y yo me quedé con el rebelde, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Vamos a tirarme un tema musical vos. No, yo digo nada. Yo no había nacido ya Ah, pero estaba vos estás hablando de la después. música. Ah, hoy vos sabés que ayer y hoy como la primavera, metimos música media movidita de la década de 60, 70. Vos sabés que Juan nos controla allá, ese es el tema. De Santo Tomé nos controla. Mañana vamos a enfrentar una música bien movida. Vamos si buscamos de Víctor Jara, alguna cosa que nos pegue fuerte. ¿Eh? Así, ahora te entendés. Yo Claro. pensaba que era la cortina musical era rebelde. Pero bueno, pero es cierto, vamos a decirlo, dice luego, este macho de mi época, dice, no, es más joven que yo, vamos a ser claros, mucho más joven que yo. ¿Cómo andás, Juancito? Bueno, Bien. contanos, ¿qué? A ver, porque acá hay una movida, yo sabés que a veces me pongo a pensar, ¿no? Y escuché el otro día, coincido con un. Hay un programa que está en C5N, que yo miro 5N y miro todo, como para decir, tengo un amigo que fue. Me enseñó mucho de política, me dijo, como siempre tenés que mirar qué dice el enemigo, o escuchar qué dice el enemigo también, no solamente meterte en el mundo. En el caso este de 5N, y no mirar TN y algunas cosas. A veces te cubre, ¿viste? Porque te matan. Pero había uno de los que estaba, un panelista dijo, si esto lo que ocurrió a Cristina hubiera ocurrido en Norteamérica, estarían todos en Guantánamo. No estarían discutiendo si fabricaba pochoclo o como los copitos. Estarían todos en Guantánamo, dice. Y esto acá es lo que me llama la atención. Estamos llevando un nivel de lo que significa la justicia argentina, que realmente cada vez aparecen más personas que están involucradas, pero no se toma una determinación. Yo digo que los fusilen, pero ya tendría que haber una situación un poquito más, digamos porque esto fue un hecho gravísimo, como dijo No, Cristina. pero, a ver, yo no soy abogado, pero hay cuestiones. Ayer estaba escuchando a un abogado y planteaba que la carátula que le estaría por poner la jueza, vamos a convenir esto, el fiscal que es Rívolo y la jueza son de Comodoro Pro. Y la carátula que le estaría por poner la jueza al tema sería. Domicilio, algo así, dicen 4 años con una buena defensa, en 4 años sale. Y es más, digamos, hay chat en donde dicen, entre ellos, donde dice que le pagan, total en poco tiempo te sacamos de la cana, así dice. Y fíjese usted, digamos, que el tipo vendía copito y tiene 3 abogados de los más caros de Buenos Aires. Porque uno de los abogados era abogado de la embajada, otro en la Cámara de Diputados. Es decir, a esta altura del partido, seguir pensando de que esto acá fue cosa de unos loquitos o un grupito que odiaba nada más. Nada, yo creo que hay que seguir la ruta de la plata, del financiamiento, y que esto estaba pensado, sigo sosteniendo. Matándola a Cristina, creo que ya lo dije en la radio, mataban dos pájaros a un tiro, porque el muro de contención contra el avance del imperialismo es Cristina, y matándola a Cristina, rompían ese dique de contención y generaban un escándalo social que les hubiese podido permitir hacerse cargo del poder. Pensemos que 15 días antes del asesinato, que gracias a Dios no fue, el embajador Stanen de Estados Unidos dice de que se una la reta con todo el mundo y hagan un gobierno de coalición, que no esperen hasta el año que viene. Nah. Así que creo que en definitiva la Volvemos lectura. a Braden Perón. Claro, lo que pasa es que creo que el acto fallido esto, lo que el aspecto positivo, si uno le puede buscar un aspecto positivo, sería, bueno, en definitiva, acá ahora los que no querían reconocer tienen y terminan de reconocer que la conducción del peronismo es Cristina Fernández de Kirchner, y eso, fíjese, que alineó al peronismo atrás de una figura que es la conductora natural del peronismo, y hoy, digamos, gracias a ese alineamiento, medianamente se están alineando algunas variables en general de la economía también, digamos, en general del gobierno y de la economía. Porque, bueno, usted también me podría decir, sí, pero Massa estuvo en Estados Unidos, sí, claro. Pero fíjese que estuvo en Estados Unidos negociando, lo llamaron de todos lados, a Fernández también, por los negocios petroleros, pero a su vez, Argentina entró al BRIC, ahora ya es BRICSA, porque Argentina ya está dentro del BRIC, que es el grupo de países alternativos donde está Brasil, Rusia y China, digamos que no es menor haber entrado, y India, como socio a ese grupo de pertenencia, con una decisión muy fuerte, y más se llega a ganar Lula en Brasil. China ha generado nuevas inversiones en Argentina, es decir, que como que Argentina hoy empezó a jugar en el tablero mundial en una posición de equilibrio, es un equilibrio muy difícil porque hay que hacer un equilibrio entre un imperio que se cae y un imperio que asoma como China y uno que se cae como Estados Unidos, y bueno, hay que hacer ese equilibrio, pero nosotros lo tenemos que hacer porque necesitamos salir de este barrial, pantano donde nos dejó Macri y Guzmán. Los dos son responsables. Macri fue con el endeudamiento, que lo único que buscó y consiguió es doblegarnos en nuestra voluntad política de ser soberano. Y Guzmán, que me parece que seguía los... No quiero ser tan fuerte, pero no sé si fue inexperto o fue un traidor. Malintencionado. Vamos a decir malintencionado más que... Claro, pero en cualquiera de los dos casos nos dejó en un pantano mal, porque usted fíjese que en estos momentos, digamos, se están haciendo cosas, por ejemplo, descubrir evasores, trabajar mucho más eficiente en el Ministerio de Economía, ¿no? Claro. Hay un tema que sí no pie con bola, que es el tema de la inflación. Directamente no hay un control. A mí me preocupa que me llama la atención que están preocupados, así que está el comercio, que no hay figuritas para el mundial y no se preocupan por los precios. Entonces... Bueno, el tema de la inflación es real, pero yo supongo, por lo que estoy escuchando en las declaraciones, de que lo estoy viendo más optimista el panorama, porque Massa logró, primero, también nosotros siempre tenemos que pensar esto, Américo, la política no es lo que yo quiero o a mí me gusta, es también lo que se puede hacer en determinado momento histórico. Y si primero Massa no tranquilizaba estas variables del dólar y todo, hoy no estaríamos hablando, o sea, de la misma manera que si la bala salía no estaríamos hablando hoy por radio, tampoco estaríamos hablando por radio si no estabilizaba el golpe de mercado que le estaban dando al gobierno hace un mes atrás, porque Massa hace un mes que asumió, no hace... Claro, correctamente, Juan, en lo que hace, nuevamente Cuco está metiendo a la derecha, uno escucha los medios, hegemónicos, donde plantea que terminado el tema del precio del dólar soja, vendría un planteo de devaluación nuevamente. ¿Eso se puede dar? No sé si tanto pesa el dólar soja. Yo lo que creo es que Argentina, o medianamente el Ministerio de Economía, logró nivelar el avión, digamos. Uno imagínese un avión que se está cayendo, lo logró estabilizar. Ahora, si usted me dice esta estabilización en la Argentina, nunca podemos hacer proyecciones ni pensar para adelante. Creo que es positivo. Si usted toma algunas variables, por ejemplo, el desempleo cayó. Esto es muy importante porque quiere decir que hay trabajo. Ahora, claro, a eso hay que agregarle capacidad de compra a los trabajadores o poder adquisitivo, que es otra cosa distinta. Y creo que este es el gran desafío del gobierno. El gran desafío del gobierno es generar aumentos reales en la capacidad de compra de los trabajadores. Y eso se genera de dos maneras. Por un lado, bajando la inflación, y por el otro lado, aumentando los sueldos. Es decir, acá hay que jugar a dos puntas. Bajar la inflación, porque la inflación... porque además yo creo que el gobierno lo sabe y Cristina lo tiene claro. No hay 2023 con una inflación del 100%. Esto también lo saben todos los políticos. Así que yo creo que el gobierno, los próximos pasos van a estar abocados a bajar el problema inflacionario, ¿no? Y bueno, y a recuperar el poder adquisitivo también. Otro tema, Juan, es la situación que se da a nivel judicial de Cristina. Estamos concretamente, estuvo presente el abogado, los abogados, lo que significa esta famosa causa de la obra pública. Se sigue con eso y, digamos, un poco el planteo es que Cristina desaparezca en lo que significa la posibilidad de ocupar un cargo. A ver, en la cuestión judicial, que mañana vamos a ver los alegatos, acá concretamente... Américo también, acá yo le repito, yo no soy abogado como para hacer un análisis jurídico, pero nosotros, sí, pero usted y yo tenemos alguna, yo soy contador y trabajé mucho en el Estado, y usted también trabajó en el Estado. Entonces, lo que nosotros podemos ver es, sabemos que entre el presidente y vialidad provincial de cualquier provincia, usted tiene por lo menos 25 estamentos que cruzar. Porque está el presidente, bueno, digamos, para hacer las obras que hizo Cristina tuvo que haber salido por el presupuesto, o sea, las cámaras, las dos cámaras, después está el presidente, después está el Ministerio de Economía de la Nación, eso, todo. Está la provincia, está la provincia. Claro, está la provincia más todos los estamentos que hay dentro de la provincia para llegar a vialidad provincial. Entonces, los que conocemos el Estado sabemos que es una patraña que los tipos, el Luciani este, no, o no tienen idea, yo creo que sí, yo creo que lo hacen adrede, ¿no? Direccionado eso. Claro, pero como la gente no tiene idea, pero a ver, el Estado, lo más, cuando todo el mundo dice el Estado es burocrático, y a mí lo que me llama la atención es, dicen que el Estado es burocrático y después miran a este perejil, hablando por televisión y le creen cuando usted sabe, Américo, en la municipalidad de Galve nada más, para cobrar una factura, pregúntele usted, bueno, usted cómo no, sí, hay todo un sistema de compra y un sistema de cobro, sí. Claro, que tenés que hacer cola y renegar y se te paran arriba de la factura y no te la pagan y todo eso. Y acá, digamos, como si nada, una asociación ilícita, no sé, había 2.000 personas involucradas en una asociación ilícita, bueno. Es decir que esto es un mamarracho, pero es un mamarracho porque nuestra justicia es un mamarracho. A ver, fíjese usted, por ahí no es que yo entrelace los temas, pero le tiran a Cristina, usted me estaba diciendo, en cualquier otro lado estarían en Guantánamo, sí. Le tiran a Cristina y la pistola el otro día, en vez de estar ensobrada, estaba con un sobre abierto. Y después tenemos un juez de la corte como Rosati, que está denunciado. Fue el inundador de Santa Fe. Llegó una causa por denuncias que tenían por corrupción. Él, que estaba radicada en Rosario, se la llevó a Buenos Aires, porque es presidente de la corte. Son cuatro los miembros de la corte. Se jubiló una, entre tres tipos toman las decisiones. Él mismo se nombró jefe del Consejo de la Magistratura. Rosati entró inconstitucionalmente porque entró por decreto a la Corte, es decir, bueno, Rosencrantz, el abogado de Clarín. Entonces, digamos, con esta Corte, con estos jueces, es evidente, digamos, de que el partido judicial está operando. Y que la molestia, porque además también yo quiero hacer una reflexión, yo no soy politólogo ni nada, pero a ver, lo de Luciani, el show mediático que hace, comparar a Cristina, digamos, compararlo a Luciani, que era el fiscal este payaso que interviene, con Estrasera, que juzgó a las juntas militares, a las juntas militares, Agosti, acusado de desaparición de personas, lo peor que vivió, la peor tragedia de la Argentina, fueron los militares, le dieron 4 años y medio. Y este tipo le pide a Cristina, por una obra que se hace a 5.000 kilómetros de Buenos Aires, 12 años. A ver, nada. No tiene sentido. Y este tipo, fíjese, este tipo que le tiró el tiro, que no salió, dice que en 4 años sale. A ver, entonces, es una joda, digamos, hablando en mal y pronto, sí. Esto es una joda. Yo esto lo descartaría. Yo creo que nosotros no tenemos que perder más tiempo en hablar de esto. Sí me preocupa la gente que le han inculcado tanto odio que se enoja porque no mataron a una persona. Esto es, sí, es muy triste eso. Desgraciadamente es muy triste. Es muy triste porque con el odio no se construye. Pero bueno, uno implementa el odio para seguir, digamos, manejando situaciones, desgraciadamente. Sí, uno no se puede poner feliz con la muerte de otra persona. No. Así que, en todo caso, puede elegir a quién lo va a llorar y a quién no, pero no ponerse feliz, ¿no? Así que bueno. Perfecto, Juan. Agradecido. Quiero tener 2 minutos. Sí, cómo no. Un tema claro. A ver, hay conflicto a nivel provincial, han quedado los maestros ahí fundamentalmente con el planteo que están haciendo ellos, y la provincia dice que son los mejores sueldos del país, o que son los mejores sueldos, que es lo que reclama, hoy dijo el gobernador, estuvo en Coronda, y ha planteado eso. Vos tenés una óptica bien clara como estudioso del tema, tu función de contador, y has hecho varios libros con respecto al tema, el último que habla de coparticipación, y tenés una idea formada que significa los ingresos de la provincia. Sí, yo hoy, un docente, hasta hoy, el aumento salarial que tuvo fue del 38%. Y la propuesta del gobierno llega, porque ellos dicen el 77, pero el 77 con un 5% en diciembre. Pero en diciembre lo cobramos en enero, es decir, que nosotros en diciembre vamos a llegar, yo voy a hablar como docente, porque soy docente, vamos a llegar al 72%, contra una inflación proyectada del Banco Central del 99,4%. O sea que tenemos casi 30 puntos de diferencia entre la propuesta del gobierno y lo que va a ser la inflación. Ahora bien, usted me puede decir, no, lo que pasa es que el gobierno no recauda plata. Bueno, yo le voy a decir una cosa, mire, a junio de este año, comparado todo el año pasado, la provincia recaudó un 75%. En este nivel de recaudación, a diciembre llega recaudando un 100% más de lo que recaudó el año pasado. Y de coparticipación federal de impuestos, recibió a junio de este año, con respecto a junio del año pasado, un 74,3%. Yo sé que los números molestan, por ahí no son agradables, pero la provincia está recibiendo demasiada cantidad de recursos, digamos, como para que diga que no puede pagar un aumento del sueldo. Me parece que nosotros tenemos que pensar que este gobierno no es peronista. O si no, nunca leyó las verdades peronistas. Yo le recomendaría a Perotti, a Pusineri. Bueno, nosotros sabemos que Agosto no es peronista. Agosto es un liberal. Esto hay que decirlo con todas las letras y hace caja, no sé para qué hace caja. Pero que lean alguna de las verdades peronistas, por ejemplo, la verdad número 5, la verdad número 7. Recordala, Juan, recordala porque la gente no cae 5 o 7. La verdad número 5 dice que en la nueva Argentina de Perón el trabajo es un derecho que crea la dignidad del hombre. Después la número 7 dice: ningún peronista debe sentirse más de lo que es ni menos de lo que debe ser. Cuando un peronista comienza a sentirse más de lo que es, se convierte en un oligarca. Entonces, la verdad número 18. Queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. A ver, puedo seguir leyéndole. Entonces, estos tipos no son peronistas. Perotti se sienta a tomar mate con los gringos del campo y no es capaz de darle respuesta a los trabajadores que están todos los días. Pero a su vez, ayer yo escuché a una dirigente gremial, sindical de su departamento, hablando en la radio, que no sé si es pariente del secretario general del gremio de Asafe. No sé si es la hermana o no. Al menos tienen el mismo apellido. Y digo, digamos, esto también es un problema en las dirigencias sindicales. Primera cuestión, digamos, porque esta dirigencia sindical de ANSAFE no quería ir al paro. Quería arreglar como arreglaron los otros gremios que ustedes, que ahí también lo debo felicitar a la FESTRAN. Un gremio que le cuesta mucho más negociar, un gremio, digamos, mucho más chico que ATE y UPCN, consiguió mejores salarios que toda la administración pública. Ahora bien, el gremio no quería, y entonces vos me vas a decir, Américo, ¿cómo, Juan? Bueno, hay varias cuestiones. La primera, esta manera de votar de ANSAFE, basista, digamos, que votan las bases, que ellos se llaman democráticos, o sea, se llama, es mentira. Esto es lo más liberal y demuestra el carácter antiperonista y antipopular de esta conducción gremial. Nosotros no nos debemos olvidar que los grupos de poder son poderosos no solamente por la economía, son poderosos por la economía, pero se hacen poderosos por los medios de prensa que van transmitiendo la cultura y también por la educación, porque desde el sistema educativo se van generando valores. Entonces un tipo que es de pueblo de repente se transforma en un medio pelo o en un oligarca porque se crea otra cosa a través de la transmisión de los valores que transmite la educación formal. Yo te lo expliqué cuando estuve en Galve allá con el tema del libro. Entonces, muchos maestros que son muy pobres o vienen de sectores muy bajos, de repente se vuelven oligarcas. Entonces, fíjese, en ANSAFE votan todo, incluso los que no son afiliados al gremio. Esto usted sabe que no es una actitud, porque entonces, ¿cómo puede haber una conducción y una estrategia gremial cuando las decisiones se toman en función de decisiones individuales? Porque Pividor Ibai vota lo que quiere, Barrio vota lo que quiere, López vota lo que quiere, y ahí es una sopa española, digamos, un puchero español. Se mete todo junto y lo que sale, sale. Y esto no puede ser así una conducción gremial. Una conducción gremial tiene que conducir a la base en función de un proyecto político que hay que acompañar. Estos tipos no querían, les salió el tiro por la culata, y ahora fíjese usted que no están movilizando a las bases. Lo que está pasando con los gremios es terrible. El gobierno hizo silencio de radio. No se habla en ningún medio del problema docente. Los docentes no se movilizan porque Santa Fe no hubo movilizaciones, entonces están tirados en la calle, y a su vez, usted, sociedad, que tiene su hijo, que lo manda a la escuela, está padeciendo si el maestro hace paro, si no hace paro, o sea, es un desastre. De Perotti no vamos a hablar porque, les repito, este tipo no es peronista. La conducción gremial es un desastre, y los maestros tenemos que empezar a hacernos cargo de nuestra responsabilidad social. Y la propuesta salarial es un desastre. Le digo, es un desastre, es un gobierno que vino a hacer caja. No sé para qué. La verdad que no sé para qué, ¿no? Muy claro, Juan, muy claro. Te agradezco. Gracias, Américo, y disculpame. No hay disculpa que valga. Es tu opinión, la respetamos. Si hay otra opinión, está abierto el micrófono para que se dé al aire. Un abrazo grande. Y la crítica y la música, no, al contrario, a mí me gusta también esa música. Me la hacían escuchar. Bailabas con eso, ¿qué me dijo? Bailabas con eso ahí. Antes de dormir me ponían esa música, yo era bebé en esa época. Bailabas con eso con la señora odontóloga. Así que. Nos vemos. La semana que viene seguimos charlando. Ahí estuvo Juan Pividori con su opinión, bien formal.